murga y todo ese tipo de cosas. Para un policial negro. Está bien. Bueno, pero... Así comenzamos así el comenzamos. Ciclo 2015 de Polo Positivo. Aquí a mi izquierda, como corresponde, Aldo Francomano. Buenas noches, Santiago Aguirre. Un gusto tenerlo nuevamente presente en el ciclo 2015. Allá al frente, en los controles, Nicolás Buta. Y aquí... Y acá demás, con todo lo demás, Santiago Aguirre, como hace 39 años, interrumpido, pero 39 años al fin, algunos años ha estado guardado en una caja el programa esperando volver a salir y acá estamos. Y segundo ciclo aquí en la Radio Cielo, una radio que nos acoge siempre con tanta calidez y tanta comprensión. Y nosotros nos tomamos demasiadas libertades también. Bueno, gracias por el espacio, un año más vamos a estar aquí. En este horario que es el de los domingos a las 20 horas, algunas veces vamos a estar exultantes, como hoy, por haber visto el triunfo de Belgrano de ayer, y otra vez estaremos con la frente marchita. ¿No es así? Porque este estudio está pintado de color celeste. Así es. Comenzamos entonces y le vamos a explicar por qué hemos elegido este tema. Porque en realidad es una oración que hacemos los tres, para que todo salga bien este año. Porque hemos cambiado la cábala, no lo hemos traído a Osvaldo Brizuela. No lo hemos traído. Entonces hacemos esta oración al cielo, que así lo dice Hermeto Pascual con Remelexo. Vou falar com o meu tempo, Las cortinas, mi querido Buta. Bueno, me alegro. Qué impresionante. Qué plegaria, ¿no? Qué plegaria. Oh. Por favor, por favor, por favor. El espíritu que infunde eso es terrible. O sea que no podemos perder ritmo en todo el año. Ah, bueno, eso es lo que quiero y lo que tenemos que hacer. Porque se viene un año medio durango, ¿eh? Yo creo que sí, pero. Después de 3 meses de no estar en el aire, queremos agradecer a todos los amigos y oyentes que nos han puesto mensajes de buenos augurios para el ciclo que comienza. Agradecemos a todos los que por Facebook o por mensaje o personalmente nos han hecho llegar sus buenos augurios. A todos ellos muchas gracias y como siempre esto es un encuentro entre amigos, este programa, como decimos siempre, para gente con raíces pero sin fronteras. Bueno, esperamos no defraudarle y que nos perdonen nuestros acreedores, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos han dicho por ahí que hacemos un gran aporte a la cultura. ¿Será para tanto, Santiago? No sé, viste, no sé, mijo, no sé. Ahora que tengo esta onda, maestro amor, no sé. Bueno, como sea. Querido amigo mío, sí. ¿Va a tomar el tren, usted, el tren Córdoba-Buenos Aires? No importa que. No importa las horas que demore usted. No importa, 19 horas, con tal de que tenga un buen. Un buen libro. Un buen libro, un buen espacio del comedor, está todo bien. La última vez que viajé en tren, sí. Perdón por ser autorreferencia, pero voy a contar una historia muy graciosa. Fui a ver Sting, ¿no? Vos sabés que me vendieron mi asiento. ¿Sabés dónde tuve que ir a parar en el fuelle? No. Y bueno, me senté ahí, me dormí, estaba tan cansado que me dormí, sabés que me despertó un perro, me lamió la cara un perro. Ese es el tren. Así que 19 horas, qué sé yo. Si tenés un buen libro o al menos para ver las vacas, está todo bien. Sí, qué sé yo. Entonces, bueno. ¿Sabe para qué? El primero de abril. ¿El primero de abril en Buenos Aires? En Buenos Aires, en Tecnópolis, va a estar Iván Lins. Yeah. Iván Lins, que va a estar en Buenos Aires el próximo 1 de abril en Tecnópolis, y el día anterior va a estar Lenny Andrade junto con Carlos Aguirre. El que ande por Buenos Aires está avisado, porque está avisado. Es gratis encima. Es gratis. Sí, sí, es gratis ese espectáculo. Bueno, pero acá tenemos el Festival del Choripán, está buenísimo. ¿Eh? O también se festeja el Día de la de la Felicidad. El viernes fue el Día de la Felicidad. El Día Mundial de la Felicidad. Sí, sí, yo me sentí de feliz. No, te digo en serio. Sí. Esta cuestión de los días, el Día de la Mujer, ¿qué dice todos los días? Dejémonos de hinchar. El Día del Síndrome de Down. Sí, sí. Pero sí. Yo los amo a los chicos del Síndrome de Down. ¿Por qué un día? ¿No? ¿Por qué un día? Sí, sí. Pero que hagamos una concientización para todos los días. Ahora, ¿qué inventos que hacen, no? Eso del el Festival Mundial del Choripán con el Choripán Gourmet. Papá nunca ha ido a una cancha de fútbol. No tienen calle, negro. No tienen calle, no tienen paladar negro, para colmo. No. El choripán vegetariano. ¿En serio tiene un pedazo de berenjena? Qué lindo, ¿no? No, faltaría el choripán vegano también. Y además, haciendo toda una publicidad, acá no se va a consumir alcohol, papá. Oh, Dios mío, Muy hipócrita los muchachos. No, no, no. Cuando uno compara ciudades, en Rosario hay un congreso internacional de oboe. Cuéntese. Pero es que quiere, si estamos con los mentirosos y brutos. Sí, no. Pero no es un insulto, es una categorización de cómo nos están manejando. Y nosotros le pusimos el voto. Y del escaso nivel cultural de gran parte de la gente, convengamos también. Por supuesto, si nosotros le pusimos el voto. Sí, sí, sí. No sí, nos sí. hagamos los locos, nosotros le pusimos el voto. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Y son absolutamente conscientes de que nosotros también somos los brutos. Totalmente. ¿Te das cuenta? Y sí, bueno. Por eso también va el festival Carnaval Cuartetero en mayo. Guarda que se ponga en la campera, porque en mayo ya el carnaval ya está lejos, el carnaval, ¿no? No, es que me lastima muchísimo el hecho de que, yo no te digo, el asunto del cuarteto, el cuarteto ya es una cosa establecida y no necesita el apoyo estatal. No, para nada. No necesita el apoyo estatal. Camina solo, ¿te das cuenta? Sí, y sí. Está en su grupo que te dejen entrar o no a las otras bandas que quieren hacer cuarteto porque quieren hacer música de comercial. Sí. Que se haga y se ponga plata en una revalorización universitaria del cuarteto, ¿no? Donde hay chicas que quieren parecerse a Lía Cruzet, y otros que tienden a una alegría trucha. No, la verdad que no me gusta demasiado. Está bien. Pero ¿sabes qué pasa? A nivel cultural hacen esto. Te dicen, a ver, ¿cuánta gente lleva? No es el hecho cultural en sí, sino el hecho de cuánta gente atraen. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Por eso a lo mejor se hace este Día del Choripán, Día de la Mujer, Día. Entonces por eso nosotros le invitamos a ver a Iván Lins, que en este tema que vamos a presentar, se llama Nuestros Hijos. Ah. Está cantado por León Gieco, cuando cantaba bien. Claro, porque para estar con estos tipos, yo estuve en ese recital, en el de Luna Park. 84, sí. 84. Sí, fue un gran recital ahí en el Luna Park. Sí. Estuvo con Spinetta, Pedro Aznar, cuando también hacía cosas con la gente. Qué malo que estoy. Y es una gran letra. Yo te mandé unas cosas a los hijos de Saramago. Sí. Que es una cosa bellísima. Sí, sí. Y acá es un pedido de disculpas a veces porque los hijos nos ven como nos ven. Iván Lins, a Nuestros Hijos. Gracias. Vamos a cantar ahora una canción que es para los chicos y se llama así. Es de Iván y un poeta que se llama Víctor Martins. Se llama A Nuestros Hijos. Perdón en la cara angustiada, perdón en la falta de abrazo, perdón en la falta de espacio. Los días eran así. Perdonen por tantos peligros, perdonen la falta de amigos, perdonen la falta de abrigo. Los días eran así. Perdonen la falta de hojas, perdonen la falta de aire, perdón si no pude elegir. Los días eran así. Cuando desaten los lazos y cuando corten los cintos, vivan la fiesta por mí. Cuando laven el alma y cuando laven el agua, laven sus ojos por mí. Y cuando broten las flores, que no está el maestro y le metamos para adelante con un poco de blues y rock and roll, que por supuesto también es parte de nuestra historia, parte de lo que nos gusta musicalmente. Corría en los años 70, empezaba en los años 70, en realidad a fines de los 60 ya se forma el grupo Small Faces, fundado por Steve Marriott. Dura un par de discos, Small Faces, y luego lo agrega. Small Faces era porque la formación era pequeña en realidad, y cuando se agregan Ron Wood y Ross Stewart, que abandona a su amigo Jeff Beck y lo sumen en una profunda depresión. Él mismo lo contó el otro día en un reportaje, porque habían hecho una gira con Ross Stewart y el Jeff Beck Group por Estados Unidos y había tenido muy buena repercusión. Bueno, el tema es que Ron Wood y Ross Stewart se unen a Steve Marriott, y Steve Marriott en realidad deja al poquito tiempo el grupo y sigue con Ronnie Lane, con Ian McLagan, con Kenny Jones, y pasa a llamarse directamente Faces, un grupo que tuvo muy buena repercusión, que hizo mucho de blues, de rhythm blues, y vamos a escuchar un par de temas del segundo disco de Faces, que tiene un nombre muy largo y muy divertido, porque se llama A Knot Is as good as a Wink to a Blind Horse. Es algo así como que un guiño es igual a una agachada de cabeza para un caballo ciego, o sea, le va a dar lo mismo. Cualquier guiño le va a dar lo mismo si es un caballo ciego. Este tema está oficio con la cultura británica. Bueno, no se atreve a eso. We'll be right back. este era el tema número 2 del lado B. Era Memphis de Chuck Berry. Un clásico de Chuck Berry. No, pero qué swing, qué impresionante. Sí, ¿no? sí. Ese dúo de guitarra de Marvin y de Ron Wood. Sí, no, sí, increíble. Terrible. Y los teclados de la forma que acompañan. Ian McLagan era un tecladista. Un virtuoso. Y también era otro tipo, perdona, que aportaba los teclados a los Stones, McLagan. Claro, sí. Estuvo invitado varias veces, sí. No, un pianista de excepción era. Así es, sí, claro, todos estos músicos han estado más o menos en la misma onda del blues y del rhythm blues, entonces entre ellos también había una onda de muy buena amistad. ¿Cómo se llamaba el pianista ese que medio era rubio pero todo muy oscurongo que también lo invitaban los Stones? Nicky Hopkins. Claro, Nicky Hopkins falleció. Sí, también. Era considerado un Stone más. Sí, tocó en Nicky Hopkins, en varios discos participó. Gran pianista. Sí, en los mejores discos de los Stones de los años 70. Hay que tener el cuero duro para estar con los Sí. Bueno, vamos a ir con un tema más de Faces, entonces. Un clásico de los clásicos compuesto por Rod Stewart y Ron Wood, ¿eh? ¿Usted sabe cómo se llamaba el tema? No. Stay With Me. Ah, ese. Era el último del lado A y sonaba así. yo me quedé con ganas de más, de sí, esto, no, sí. Qué claro. Banda, por favor. Por favor, serio. A los que hacen rock hoy en día, por favor, escuchen este tipo de cosas. No, es que no, ¿sabes cuál es el problema? Que no han escuchado rock, acá se escuchó mucho pop. Ese es el tema, entonces, sí. Entonces, el problema radica en eso, ¿viste? Que ya sí, vienen blandengue los muchachos, hay que hacer un salto generacional, ¿viste? Porque hay demasiado Soda Estéreo por ahí. Hace falta fuerza, chicos. Así es. Pero no todo era sudor y lágrimas y pum para arriba con este grupo, ¿eh? Porque también tenían sus baladas y hay una compuesta por Ronnie Lane que se llama Debris, que es la que vamos a escuchar a continuación. Es lo que le propongo. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. A bueno, ver. Sonaba así. Debris, Faces. Left you on the debris at the Sunday morning market. You were sorting through the odds and ends. You was looking for a bargain. I heard your footsteps at the front door. In that old familiar love song, 'cause you knew you'd find me waiting there at the top of the stairs. Far it was, and you tried to tell me, but I had to learn for myself. There's more trouble at the depot with the General Workers Union. And you said they'll never change a thing. Well, they won't fight, and they're not working. Left you on the debris. Now we both know you got the money, and I wonder what you would have done without me hanging around. En este tipo de cosas, porque este programa es así: raíces y cosas de la actualidad, pero con una coherencia en lo estético, en lo musical, en la trayectoria. Mira que a mí no me gusta mucho pasar cosas muy atrás, ¿no? Sí, sí, bueno. Pero repasar esto, revisionar sí. Esto, sobre todo para la... espero que nos esté escuchando gente joven. Ojalá. Este... Pero algunos viejitos se van a poner contentos también. Sí, bueno, pero vayan al boliche del... No, al boliche del Tito Acevedo, ahí como Santo Diablo. No van a escuchar Faces, no van a escuchar Faces. ¿Ah? No van a escuchar Faces, en ningún lado. Es así. Ni se consigue comprarlo en una disquería, porque estos discos no han sido reeditados. Está bien. ¿Qué va ahora? ¿Qué va? Ah, ¿has visto la película, el documental sobre Ralph Steadman? Usted me la propuso y yo estoy tratando de ver si la consigo. Bueno, Ralph Steadman es un ilustrador, plástico y diseñador gráfico londinense que le ha hecho los dibujos tipo Gonzo al primer libro de Hunter S. Thompson. El escritor que escribió las crónicas Miedo y Asco a Las Vegas, que la película la protagonizó Johnny Depp. Bien. Y Johnny Depp ha hecho un documental sobre Ralph Steadman que es maravilloso, que lo pueden ver por por televisión. Y también... ¿No se puede escuchar? Qué lástima. Bueno, y Johnny Depp también ha hecho, se interesó mucho partido de los piratas del Caribe, de toda la cuestión de los piratas de las Antillas. Ok. ¿No? Dos discos ya salieron de... Y ha reunido a gente como Sting, a Brian Ferry, ha reunido a gente también... Bill Frisell. Uh-huh. Tom Waits. A Tom Waits, Keith Richards, sí. Y ha hecho un trabajo de compilación de... ¿Usted lo tiene en su pendrive a esta cuestión? Sí, tengo. ¿Sí lo tiene? Tengo, pero... pero Nicolás soluciona cualquier problema técnico. Ya estamos. A ver, póngame un poquito de la musiquita, que es Mandy Parks, aquí en las canciones de Pirata. A ver... '1846, 'twas March of the 18th day. We hoisted our colors to the top of the mast, and for Greenland bore away, brave boys. And for Greenland bore away. Cross trees stood with a spyglass in his hand. There's a whale, there's a whale fishy cried, and she blows at every span, brave boys, and she blows at every. And the men aboard, and the whale was full in view. Resolved was each seaman bold to steer and the lion played out, and the whale made a flounder with her tail. The boat capsized, and we lost a gallant crew, and we never caught that whale brain. Our captain said, it grieves my heart full sore, but to lose the sail of a 100-barrel whale, well, it grieves me 10 times more, brave boys. A dreadful place, a place that's never green, where there's ice and snow, and the whale fishes blow, and the daylight's seldom seen, brave boys, and the daylight's seldom seen. Es una joya maestra. No, Vandy Parks, lo tenés, Vandy Parks, un tecladista, arreglador de la costa oeste americana, que ha trabajado con el Captain Beef, que ha trabajado con Brian Wilson. Y ha sido convocado por Johnny Depp para estas canciones de pirata. Una maravilla. ¿Querés escuchar Cape Girls? Sí. Es medio largo el introito, y después bajala cuando quieras. Estamos así porque estamos cerca de las 9 de la noche. Escuchá y vas a ver lo que es una drunken ballad. Vamos. Auspiciado por la cultura británica. Una canción de borracho impresionante. Veamos. On their way to a string of 101.5 FM Cielo. Todos los que hacemos FM Cielo nos sentimos mejor cuidados en Cerro Privado Salud. Conocelos vos también. Están cerca tuyo. Cerro Privado Salud. Encontralos en Avenida Fader 4038 o solicita un turno llamando al 589-3600. Desde el 105.5, en la zona norte de la ciudad, transmite FM Cielo. FM Cielo. FM Cielo. Cada mañana, desde 105.5, hacemos lo imposible para que el cielo de Córdoba tenga el sol que nos hace falta. De lunes a viernes, de 9 a 13, las cosas que pasan, la música que suena y ese tema que tanto le gusta. Haga su mañana con nosotros en 105.5. La tarde del cielo impuso un estilo, entretenerte sin aturdirte. Sintoniza 105.5 y te vas a encontrar con un lugar que podés hacer tuyo. De 13 a 18, la tarde del cielo con Raúl Cuevas. ¿Estás loco? Simplemente tu tarde. Escúchame, hablé con alguien que sabía mucho sobre drogas y eso. Llámame y te cuento. A ver si encontramos la solución, pero llámame, dale. Chao. Animate a hablar de lo que te pasa. Línea Red Vida, orientación telefónica sobre SIDA y adicciones. 489-6363 o 132, servicio de llamada gratuita. Llámanos, te escuchamos. Fundación ProSalud, estamos para vos. Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria internacional que brinda asistencia médica a víctimas de desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias en más de 60 países. Para colaborar con nosotros, podés ingresar a nuestra página web www.msf.org.ar o bien llamar al 0810-222-6732. Tu compromiso puede salvar vidas. Al final del dial, algo nuevo comienza. 105.5 FM Cielo. Se escucha. Se escucha. ¿Qué le pareció esta canción de Borrachos? Cape Cod Girls. Todavía me estoy sacando el aliento que me dejaron. ¿Cómo se llaman estos muchachos? Los Babies. Babies Grumps. Ahora, como decía Nicolás recién fuera el micrófono, sí, porque nosotros hablamos fuera el micrófono. Sí, seguro. A veces no podemos decir lo que no podemos decir al aire lo que decimos entre nosotros, pero sacamos mucho el cuero, loco. No, decía Nicolás, con respecto a Johnny Depp, ¿cómo le debe haber picado el asunto de los piratas, no? Para meterse a investigar, pues las canciones del XBL, el productor. Sí, totalmente. ¿No? Empecé a investigar todo eso, y bueno, lo realza él como productor. Además que es un muy buen artista plástico, sí. Toca bastante bien la viola y escribe bien. Y además actúa, muchachos. Chicas, ahí tienen. ¿Cómo completo, le, además completo. Es pintón el desgraciado. Gor Verbinski es el otro productor de esta joya. Y le había puesto la guita. Sí, probablemente, Verbinski, ¿no? Uh-huh. Con ese apellido, Verbinski. Uh-huh. Habrá sido el perro que ha puesto ese... ese. No le ves sacó un mango de Herbisky ni cruzado. Está bien. Bueno, así comenzamos ahora la segunda hora del programa. Son las 21:04. Usted me pidió los medios de comunicación del programa. Así es. Se los doy. Mensajes de texto se pueden enviar al celular 155-114-958. Nuestro teléfono fijo en la radio FM Cielo es el 482-5992. En el Facebook nos encuentran como Polo Positivo. La página web del programa polopositivo.webnode.com ¿Y hay alguna otra forma de comunicarse o eso ya es suficiente? Con señales de humo, con paloma mensajera, viniendo a la radio aquel abajo, pueden tirar los piedras, aquel el ventanal que se ve hermoso. Pueden traer un limonchelo, pueden traer, no sé, alguna bebida espirituosa. Si nunca traen nada. Nunca traen nada, pero bueno, algún día pueden venir a visitarnos y traer algo para compartir. Ya que traemos la música, podemos compartir algún etílico. Podríamos compartir un orgasmo negro. ¿Sabes lo que es el orgasmo negro? No. Agarrar, picas bien la albahaca, ¿no? En un vaso con hielo, le ponen la media fernet y tónica. Impresionante. Ah, mire usted. Impresionante, orgasmo negro. Ya vamos a probar, ya vamos a probar. Pruébelo. Dejémonos los sabores abocados cordobeses y sacudámonos con esa exquisitez. Poneme el tema. ¿Ya lo tiene elegido? Bueno, sin presentación, así nomás. Así nomás, bien. Poneme el tema. Comes tu conciencia pensando en la nada. ¿Y qué dirán las sombras de todo tu regreso? Tu ser sin querer se abrirá de la luz. Se irá sin saber que lo amaba. Deambulan los perros en busca de agua. ¿Y cómo pasa el tiempo sin fuego? Ángel del